intentar. El fracaso es no hacerlo. El quedarme colgado en una situación en la que creo que no puedo o que no voy a saber salir adelante es lo que no me permite realmente avanzar. Las contradicciones a veces tienen que ver con mi propia falta de perseverancia. Abandono porque, total, ya sé que no puedo. Llega un momento que ni siquiera lo intento porque, total, no puedo, ya sé que no puedo. Y la realidad es que siempre se puede, un pasito más, un pasito más, un pasito más. Y como me habrán escuchado a mí, a mucha gente decir mil veces esta frase, este pensamiento chino que dice que para recorrer un camino de 15.000 kilómetros hay que empezar dando el primer paso. Y en nuestra vida es un camino que no sabemos cuántos kilómetros tiene, cuántos días tendremos que levantarnos e irnos a dormir. Muchos, espero que sea para vos, para mí, para todos los que estemos bien y que para que podamos salir adelante. Pero el ángel de la perseverancia te hace que perseveres en tu misión, que perseveres en tu trabajo, que perseveres en tu actitud. Y cuando decís, no, mira, yo era así, yo perseveraba, yo era una persona que tenía las metas claras y entonces dale, que ponía toda la fuerza, la energía, la mente y el cuerpo, y hoy ya no puedo, hoy me siento atado. Bueno, yo subí una oración a Facebook, que creo que la subí también a la página, si no yo hoy la voy a subir para que se la bajen, que dice así: amados ángeles de Dios, traigan a mi vida la luz y claridad que necesito para comprender por qué estoy atado y no puedo avanzar. ¿De dónde nacen mis miedos y mis trabas para poder enfrentarlos y superarlos definitivamente? Desde hoy quiero ser una persona diferente. Quiero sentirme libre y encontrar la fuerza liberadora que traen los ángeles a mi vida. Desde este momento estoy comprendiendo y sanando lo que me ató hasta hoy. Gracias por ayudarme a enfrentar mis oscuridades. Esta oración me fue inspirada en un taller de liberación hace muchísimos años, ya ni sé cuántos. Así que hoy la comparto con todos ustedes. Si no está en la página de cristinadelsolar.com.ar, la voy a subir. En Facebook sí está. Y si no, entras en Facebook, en Luz de Ángeles, que es libre, y también ahí la vas a encontrar. Liberarnos y soltar. De eso se trata también lo que vamos a hablar en el taller del sábado 6 de diciembre, de liberar y soltar, de dejar este año lo malo que pasó, tomarlo como sí, como abono, y lo bueno que pasó como impulso. Y poder filtrar estas cosas, que quedarme enganchado de lo que no pude, perseverar en el camino, avanzar, dar fuerza. Obviamente que en el taller también van a estar los rituales de fin de año, los básicos. También vamos a hablar, aunque ya pasó, el 30 de noviembre empieza la corona de Adviento. Todas aquellas personas que hayan hecho el taller, recuerden hacer esa purificación que hacemos con el Adviento, que empieza el domingo 30 de noviembre. Ir trabajando paso a paso, día a día, con toda una limpieza y con toda una purificación para arrancar, soltar las emociones negativas y empezar con la vida. ¿Viste cuando uno se da el permiso de dejar la mochila y empezar libre y liviano? Bueno, de eso se trata el taller que vamos a compartir, el último taller del año, y que después hasta marzo no nos volvemos a encontrar. Así que los espero, llamen al 4789-9014 para anotarse. O si no, lo pueden hacer a través de Facebook o a través de los mensajes por email, escribiéndome a cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Bueno, les decía, el ángel de la perseverancia, perseverar, que el camino se haga al andar, armar un espacio en mi vida donde yo persevero con mis ideales, persevero con mi voluntad, persevero con mis fuerzas, Obviamente que la idea no es perseverar, no es ser caprichoso, no es encapricharme. A veces tengo que perseverar en llegar a tal lugar, pero por ahí no, por ese camino. Y justamente cuando vos le pedís ayuda al ángel de la perseverancia, lo que vas viendo y lo que vas sintiendo y lo que vas pasando es la situación de darte cuenta que si tenés que perseverar, por ejemplo, en el estudio, ¿eh? Tengo que perseverar en la carrera, pero porque trabajo, porque tuve un mal año, porque tuve situaciones diferentes, o por lo que no tuve ganas, o porque no tuve perseverancia, me equivoqué, perdí mitad de año, perdí el año entero, o lo que fuera. Bueno, no, nada se pierde, todo se puede transformar. Porque si vos le pedís ayuda al ángel de la perseverancia, transformás ese año, lo transmutás en algo, lo tomás como un aprendizaje, lo harás el próximo y empezarás con la misma voluntad, o mejor dicho, con mejor voluntad de la que tuviste. A veces pensamos que el camino es ese, es el único, llegar corriendo a tal lugar para volver corriendo de tal lugar. No, el camino se hace paso a paso, y en ese paso la perseverancia, el estar firmes en ese camino, ¿eh? A veces tenemos que tomar decisiones que nos duelen en el corazón, en el alma, en el cuerpo, en todas partes. Pero esas decisiones a veces nos cortan, nos liberan las trabas duras y difíciles que por ahí se nos vinieron haciendo. Entonces hoy el ángel de la perseverancia te puede ayudar a que esas trabas difíciles, complicadas, que donde vos sentís que ya no podés más y que no debés, bueno, a lo mejor sí debés, pero desde otro lugar. No intentes siempre en la misma forma, cambia la forma. Pedile al ángel de la perseverancia que te ayude a perseverar en el camino, que te ayude a perseverar, a tener la voluntad para seguir adelante. Y entonces vas a ver cómo se facilitan las cosas, cómo te das cuenta por dónde estaba el error, cuál fue la dificultad. Muchas veces le echamos la culpa de nuestros errores o de nuestras faltas a otros, ¿no? Decimos no porque el problema fue esta situación, o mi jefe que no me dejó ir a trabajar, o mi familia que me presionó, o el vecino que hacía ruido todas las noches. Siempre hay algo. Cuando vos tenés verdadera perseverancia, el problema se corre. Lo que vos considerás un problema lo lográs correr y lográs avanzar a pesar de. Perseverar es avanzar. Pasito a pasito, chiquitito a chiquitito, pero después te vas dando cuenta que avanzaste un montón. Un día te parás y mirás atrás y decís, mirá cómo pasito a pasito logré llegar a donde tengo que llegar. A veces hay gente que no puede porque tiene muchos compromisos y muchas cosas y no puede ir a la facultad, entonces va dando, por ahí si son 10 materias por año, da 4, da 3, pero las va haciendo y las va haciendo. Y en el medio va avanzando, no se queda estancado en el no puedo. Si te estás quedando estancado en el no puedo, en cualquier situación de tu vida, soltate, liberate. Pedile al ángel de la perseverancia y vas a ver cómo te fortaleces para volver a ponerte a dar el pasito a pasito hacia donde querés llegar. Cuando uno está, las cosas aceleradas nunca terminan bien. Lo rápido que parece mágico y maravilloso, a veces no pasó por el tamiz que tenía que pasar. Entonces a veces es preferible tomarse el tiempo necesario para hacer las cosas, pero hacerlas, a hacerlas rápido y mal. Entonces, acordate, hoy decía un Dios sobre nosotros, el ángel de la perseverancia. No significa ser obtuso, no significa darse la cabeza contra la pared, no significa querer encaprichado en una situación y por eso pagar con salud. Significa fluyo, ¿eh? No empujo el río, no trato de cambiar el cauce de las cosas, sino rodearlo para poder llegar a donde tengo que llegar. Y en el medio, si estoy perseverando en ser, por ejemplo en mi caso, si yo estoy perseverando en ser contadora y me pongo en la cabeza y voy a la facultad y estudio y trabajo, pero mi camino es otro, mi misión es otra y mi felicidad pasa por otro lado, con esa perseverancia voy a poder darme cuenta de qué es lo que me está pasando, qué es lo que quiero y hacia dónde quiero ir. Dios te envía el ángel de la perseverancia cada día de tu vida, solo se lo tenés que pedir. Él viene hacia nosotros cada vez que le pedimos, dame perseverancia, ¿eh? O mostrame. Porque en realidad cuando estoy pidiendo dame perseverancia, los ángeles no son tontos o no son cerrados, que te van a dar perseverancia en algo que te va a llegar a caerte en el precipicio, que tu pasito a pasito te lleve a un precipicio. Los ángeles te van a ir mostrando señales y te van a decir, mira, yo te estoy dando perseverancia en lo que estás queriendo hacer, pero mira, ves, agarra por acá. Este es un mejor camino, esta es una mejor situación, esta es una mejor oportunidad. Avanzá hacia allá, correte hacia allá, o espera, a lo mejor tenés que dejar pasar, porque muchas veces la perseverancia también es saber decir, bueno, a ver, espera, hoy no es el momento ni de salir rajando de este trabajo, ni de correr como loco de esta facultad, ni de escaparme de esta escuela, ni de dejar esta relación, sino perseverar en tratar de que las cosas coincidan. Cuando se dan esas coincidencias de la vida, por alguna razón es, acepto el aprendizaje y sigo adelante. No puedo dar vueltas como vieron el perro que se corre la cola, eso tiene un sentido para él, para nosotros no. No podemos estar girando en redondo. Subirse a una calecita es lindo un rato. Si te dejo 3 horas atado en un carrusel, te vas a descomponer. Entonces, a veces girar en redondo nos hace daño. A veces es necesario, a veces nos divierte. A veces necesitamos parar para pensar. Y a veces vamos pensando a medida que vamos caminando. Pero si vos le pedís ayuda al ángel de la perseverancia, perseverás, triunfás y avanzás. Nosotros el 6 de diciembre tenemos una charla, un taller, no es una charla, porque es un taller. ¿Sabés qué significa taller? Venís a trabajar, ¿eh? Te venís con el overol, con las ganas de cortar con todo en ese mismo momento, con las ganas de quitarte todos los males del año, de soltar, del año y de la vida, porque a veces venimos acumulando, ¿no? Soltá, dejá ir. Renovar esas energías, empezar a planificar durante los días que quedan de diciembre. Me tomo el año calendario como un ejemplo de cambio. Lo programo para cambiar, programo para dejar, soltar, liberar y sanar. Y allí empiezo, como cuando te mudas a una casa nueva. Dejo atrás las cosas que no sirven y disfruto las nuevas que vendrán. A veces hacer un cambio, no solamente, porque hay que cambiar la mentalidad, o sea, no importa que cambie, mucha gente dice, sí, no es nada, cambias un calendario por otro, pero podés aprovecharlo para cambiar una actitud por otra, para liberarte de toda la oscuridad y empezar una nueva etapa. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Si quieres anotarte en el taller, tenés que hacerlo llamándonos al 4789-9014. Ahí te van a informar todo. El horario es a las 4 de la tarde y es en el barrio de Belgrano. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos primero para Montehermoso, para Flavia. Allí va para ella el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Te anunció el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntariosa. Para Mónica, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Para Mauricio, el ángel del coraje. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado. Este es tu momento, aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Lucy, de Pilar, el ángel de la amistad. Y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Marina de Carapachay, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy, Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Silvia de Caseros, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Susana de Lomas, el ángel del coraje. Y aquí estoy. En tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Para Nelly, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Mariela de Saavedra, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Esther, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Lorena de Villa Bosch, un beso grande para vos. El ángel de la fortaleza, página 42. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Eso te lo dice tu ángel y también te lo digo yo. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Josefina de Ituzaingó, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser plena, puedes lograr este sueño, puedes ser tú mismo. Para Angie, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. La abundancia infinita llega a ti. Acéptala, disfrútala. Vive plenamente desde la fe y el amor de Dios. Y para todos los que hayan querido recibir un ángel y un mensaje en el día de hoy, para los que lo van a escuchar grabado, para todos ellos va este ángel, el ángel del amor. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Bueno, ya casi no me queda nada de tiempo, simplemente para decirles y recordarles que persevera y triunfarás. Perseverar no es encapricharse, perseverar no es hacer lo que otros quieren. Perseverar, el ángel de la perseverancia te ayuda a encontrar tu camino, tu espacio de luz, tu situación personal. El ángel viene a darte, abrirte las puertas del conocimiento de tu mejor parte, de tu mejor yo. Es ese lugar donde vos podés decir qué puedo hacer por mí y por los demás, donde puedo servir, donde puedo ser útil, donde puedo encontrar la puerta para avanzar. Si quieren leer la oración que les dije antes, tanto en Facebook, en Cristina del Solar, como en Luz de Ángeles, que ahí no tienen que ser mi amigo para verlo, o en la página que la voy a subir dentro de un ratito, www.cristinadesolar.com.ar, junto con el programa, allí pueden escucharnos. Y si no, nos llaman al 4789-9014 también para anotarse para el taller del sábado 6 de diciembre. Les mando un beso enorme. Espero que la perseverancia les haya iluminado el día y abierto la cabeza y, por supuesto, abierto los caminos. ¡Chao! Hasta el martes. Que tengan una muy, pero muy buena vida. Chao. Viste que ahora. Y esa luz crecerá y cualquier